la misma situación. Cuando paso por mi chava para salir a pasear, saqué cualquier detalle, la ridiculizará. Que las faldas son muy cortas, que prefiero un pantalón. Con esa mini falda pensarán que hace lo peor. Tiene muy grande su boca, con ese lápiz labial. Va de nuevo el tocador y se lo tiene que cambiar. Color de los zapatos no va nada con el top. La blusa más clarita le combinaría mejor. Las manos no le luce con uñas a la altura. Corriendo por esmalte se las empieza a pintar. Situación. Cuando paso por mi chava para salir a pasear, saqué cualquier detalle, la ridiculizará. Empieza a soltar el pelo, se lo empieza a alborotar. Se le va para adelante, se lo fija con spray. Su piel está reseca y se la piensa humectar. Saca mi crema del bolso y las empieza a aplicar. Llevamos a 5 cuadras, pues me hace regresar. Que se le olvide el perfume que le regaló mamá. Aprovechando la vuelta, se pondrá los pupilentes. Se depilará las cejas y se lavará los dientes. California, Jesús Estrada.